Bueno, buenos días, gracias por la atención. Bueno, sintéticamente les explico nuestra intervención. En el día de la fecha, 8:40, presentamos una acción de amparo en la que patrocinamos, o sea, asistimos profesionalmente, a la presentante es la doctora María Teresa Varela, que es doctora en Historia por la Universidad Nacional de La Plata, investigadora del CONICET, investigadora de la Universidad Nacional de Comahue, profesora de la Universidad de Comahue y una historiadora especializada en temas regionales que utiliza diariamente, se ve imposibilitada ahora, el archivo histórico como su principal instrumento de trabajo. Es decir, los historiadores deben producir científicamente a partir de la documentación que se halla en el archivo histórico. Primer tema. El archivo histórico es el archivo histórico provincial, que está reglamentado por un decreto del año 67 y que a su vez hay una vieja ley, la 722, que lo organiza, y esto se ve reforzado en el año 88 cuando se reforma la Constitución de Río Negro y se sanciona nuestra segunda Constitución actualmente vigente en el artículo 61, donde se establece la obligación del Estado de preservar el patrimonio histórico, documental, artístico, cultural, conforme el último párrafo del artículo 61, obligación que a su vez se potencia después de la reforma de la Constitución Nacional en el año 1994 por el artículo 41, donde se establece como derecho federal la obligación de todos los habitantes de tener y de que el Estado preserve el patrimonio histórico de los argentinos. O sea, en pocas palabras, el archivo histórico, que tiene documentación desde el siglo XVIII, en algunos casos del siglo XVIII hasta todo el siglo XIX, primeras décadas del siglo XX, y que es la memoria de nuestro pasado y el elemento básico para la producción y la consolidación de nuestra identidad cultural, está gravemente en peligro. Incluso más, podríamos decir, está en parte destruido por la desidia del Estado provincial. Esta desidia no es de ahora, se remonta por lo menos desde el año 1083. Hay una responsabilidad por omisión de todos los gobiernos, pero actualmente este gobierno, que asumió en enero del 2011, el actual Poder Ejecutivo, señor Bretenec, desde enero de 2012, es el titular y, en consecuencia, el responsable y sus funcionarios de preservar este patrimonio cultural. Patrimonio cultural, repito, que es el más importante de la Argentina en lo que hace a la documentación de la Patagonia, al cual concurren especialistas, o sea, cientistas sociales de todo el mundo, de Europa, de Estados Unidos. Hay una rama de la historia que son los americanistas, que se especializan en entre otros temas en el tema de la Patagonia, y concurren diariamente a este archivo documental que se remonta desde el siglo XVIII con la creación del Virreinato del Río de la Plata, las reformas borbónicas y el surgimiento del primer poblamiento, que es el Fuerte del Carmen, el Fuerte de Río Negro. ¿Específicamente qué se está pidiendo en el amparo? Bueno, específicamente se está pidiendo que se tomen medidas urgentes para evitar que con las lluvias, en 40 días llovió 90 milímetros en la región, se destruyan lo que queda del archivo histórico. Es decir, el archivo histórico fue trasladado a un inmueble que es propiedad de Lipros, que no está preparado para ese objetivo. Y a su vez, pese a los muchos reclamos que los cientistas sociales han hecho durante años para modificar la situación, esto se ve agravado. ¿Por qué? Porque hace cosa o sea, a partir de junio, por iniciación de obras en el techo, se sacó la membrana y a partir de ahí empezó a llover. O sea, nadie previó que estamos en época de lluvia. Con la lluvia, el techo se filtró y 90 milímetros cayeron sobre miles y miles de documentos. Y no se sabe, actualmente no se sabe cuál es el estado, ese es el punto. Doctor, ¿y el amparo permitiría que el archivo vuelva a funcionar, ya sea arreglando provisoriamente ese edificio o el traslado a uno que sirva, mientras la provincia le busca un lugar definitivo? Claro, el amparo, digamos, el objetivo final es que el Estado cumpla su obligación de preservar. Pero mientras tanto se tramite, ustedes saben, es un juicio, si bien en teoría es una vía sumarísima, pero en la práctica lleva tiempo, pedimos como medida previa cautelar, hasta tanto se resuelva, que en esta semana el juez Baroto, que es el juez que hemos elegido, disponga urgentemente, establezca dos situaciones. Una, que ordene inmediatamente la reparación, si es posible, del techo, porque ese es un tema que todavía no, técnicamente no se sabe, si se puede reparar el techo, el que le sacaron las membranas, las chapas, y para algunos técnicos no estaría en condiciones de ser reparado. Y si en ese caso, si no puede ser reparado, que ordene inmediatamente el traslado de la documentación a un lugar que se adecue a las condiciones técnicas. Pero en ese segundo supuesto, en esa segunda medida cautelar o la subsidiaria que hemos pedido, pedimos la intervención del Archivo General de la Nación, porque hay un protocolo, un procedimiento técnico que debe ser auditado por los especialistas. Y en la República Argentina, los técnicos del Archivo General de la Nación están preparados para supervisar y ayudar en el traslado. ¿Pero por temor a un expurgo o algo? No, no. ¿Esto mal hecho o por qué? Porque uno de los peligros, según los especialistas, de trasladar un archivo es que el traslado en sí implica destrucción. Entonces, lo ideal es no trasladarlo, pero si no hay otra solución, porque no se puede arreglar el techo, y estamos todos los días nos levantamos y vemos cómo está el cielo. Esta semana parece que va a haber sol, así que estamos un poco mejor. Pero otra nueva lluvia destruye lo que queda. Y esta va a ser una pérdida irreparable para la cultura nacional. ¿Se han cuantificado ya los daños que han sufrido? Bueno, justamente, los especialistas no están en condiciones, porque primero no pueden acceder. Pero por lo que se ve en los medios gráficos que han documentado la cuestión, la destrucción es muy importante. O sea, pero hay uno de los temas que hay que resolver es justamente auditar las condiciones en que quedaron los documentos dañados por la inundación. ¿Se ha pedido un amparo? Sí, se ha pedido un amparo. ¿Por qué eligieron a Baroto? El artículo 43 de la Constitución de la provincia permite al amparista elegir a un juez de cualquier fuero, de cualquier instancia. Elegimos el juez del Superior Tribunal para evitar las apelaciones, para resolverlo en la instancia superior, y dentro del Superior Tribunal elegimos al juez Baroto porque confiamos en su formación garantística.